me preguntaba, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Quién me encontraré? ¿O a qué vine? ¿O por qué? ¿O porque me prometieron una rica y deliciosa cena? Pero, ¿saben? Me llamó la atención lo que decía un cartel. El mundo necesita personas que amen lo que hacen. ¿Amar? ¿O amor? Es una palabra que me llevó a retroceder el tiempo y recordar, reconociendo que amar o amor fue una de las aprendí desde muy pequeña. Cuando soñaba en ser patinadora profesional, tal y como se veía en la televisión, todos lados, con un hermoso leotardo que brillaba por todos lados, o ser una maestra, poniéndome los lentes de mamá y obligando a mis hermanos a sentarse en una mesa para dejarles tarea. ¿Tú recuerdas cuando soñabas? ¿Recuerdas cuando eras pequeño? ¿Qué querías ser? ¿Eras el típico querer ser bombero o piloto de grandes aviones? ¿O tal vez un doctor intentando operar o analizar a tu mascota? O es más, ya ni te acuerdas. Pero tu mamá siempre guardará una foto cuando te ponías capa y un calzoncito fuera del pantalón, imaginando que eras un superhéroe. O un vestido de tu mamá con tacones y detalles en tu rostro, imaginando ser una gran y linda princesa. ¿Recuerdas eso? Pues eso para mí tiempo después se fue desvaneciendo y mi realidad empezaba a concretarse. Ya era una adolescente con mis típicas luchas de identidad, de que nadie me quiere, o aquellos dolores del corazón sintiendo que el mundo se me caía. Sin embargo, seguía soñando, sumándole ahora que tenía desafíos, ya que empezaba a imaginar qué quería ser en realidad toda mi vida. En la preparatoria, tuve muchos compañeros que estaban muy confundidos de lo que realmente querían hacer, como de estudiar medicina, pero al mismo tiempo querían ser profesores de deporte. ¿Te llegó a pasar? ¿Recuerdas algún compañero? O yo tenía compañeras que mencionaban querer viajar por muchos lados, otros ser grandes empresarios. Claro, no faltaba el que destacaba por la ciencia, las matemáticas o el gran artista. Unos tomaron un break de un año y siguieron estudiando. Otros optaron por trabajar. ¿Recuerdas aquellos amigos que soñaban, que se apasionaban o amaban la idea de hacer algo? Ahora es cuando pienso que tengo sueños frustrados. ¿Tú los tienes? Sin embargo, los he contactado uno a uno a mis compañeros, conociendo realidades totalmente diferentes en este tiempo. Y al ir preguntando qué había pasado con su vida, ¿qué hacían ahora? Terminaban con la frase, pues trabajando, con una expresión no muy alegre, sino de conformismo y sobreviviendo a sus circunstancias. ¿Ha sido una de las tuyas? Pues dentro de la charla, cuando empezaba a recordar experiencias pasadas con ellos, como el gran equipo de básquetbol, sin importar el puntaje final, éramos el mejor equipo, o con los juegos de mesa que terminaban en grandes charlas. Fiestas de cumpleaños sin que nos cobraran, o cuando era tiempo de campamentos con serenatas, las desveladas, las grandes pláticas con las amigas, las fogatas, sin faltar el trovador que dirigía las canciones de amor. Era el tiempo de sueños y de amar. El ir recordando esto, a mis compañeros se les dibujaba una sonrisa en el rostro de aquel que había terminado diciéndome, trabajando, ya que ahora no esperaban lo que hacen. Pues sí, ahora estoy aquí como tú preguntándome, ¿qué hago aquí? ¿Qué quiero recibir? ¿A quién voy a conocer? O incluso cuestionándome ahora, que si lo que hago realmente lo soñaba o me gustaba. Pero algo sí sé, que quiero amar lo que hago para seguir soñando. Bien, bueno, vamos a pasar al momento de la conferencia y les quiero presentar a un muy, muy, muy buen amigo, Arturo Gleason, que viene de Guadalajara. Y les voy a contar un poquito quién es Arturo Gleason. A lo mejor él les cuenta un poco más, pero también les voy a comentar. Él es ingeniero civil de la Universidad de Guadalajara, tiene una maestría en gestión pública de la UDG, un doctorado en urbanismo en la UNAM, es investigador de la UDG, especialista en temas de agua, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es representante en América Latina de la Asociación Internacional de Sistema de Captación de Aguas de Lluvia. Ha sido ponente en Brasil, en Malasia, en Alemania, en Inglaterra, en India, en Japón, entre otros lugares. Así que, bueno, estamos muy agradecidos que nos acompañe hoy. También como un paréntesis antes de que entre Arturo, si quieren también pueden pasar a, no sé, a servirse a lo mejor un agua, un jugo o algo, pero que sea muy, sí, muy breve y muy rápido, por favor. Sí, rápido, ¿no? Ingenieros industriales, ¿cuántos hay aquí? Bien, un aplauso, ¿no? A los ingenieros industriales. ¿Qué otra carrera? ¿Sistemas? ¿Ingeniería en sistemas? Ah, mire. ¡Wow! Genial. A ver, ¿qué más? A ver, ¿quiénes sacan la casta por su carrera? A ver, ¿cómo? Contadores, uy. Contadora me trae marcando el paso. Estimo mucho a los contadores. ¿Mandé? Trabajadores sociales. Abogados, abogados, abogados. Ingenieros civiles. A ver, ¿quién falta? ¿Qué? Administración. Doctores. Doctores, doctores, nada más, compañero, bien, bien. Bueno, ¿alguna otra antes de entrar al tema? A ver. Comunicación. Ah, interesante. No, nomás tú. Que después en la cena, después de la conferencia. Okay, sí. Bien, me está comunicando que después de la conferencia va la cena, ¿verdad? No se preocupe, no voy a durar mucho hablando, espero que no. Pero bueno, ¿qué pasó? Químicos. Mari. Arquitectos. Muy bien. Electrónicos. ¿Alguien más antes de cerrar? Biólogos, mi mamá, Leslie, ¿verdad? Muy bien. ¿Allá? Ingenieros agrónomos. ¡Woo! Estudiante de prepa, muy bien. Maestras, excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Algún otro oficio? Carpinteros, taxistas, choferes. ¿Cómo? Transportista. Comerciantes. Comerciantes. ¿Verdad? Ventas, ¿verdad? Bien. Pues vean, vean qué gama de contrastes, matices tenemos aquí, diferentes oficios, diferentes carreras y todos, por lo que vi, muy contentos de representar a su carrera aquí, ¿no? Qué bueno, eso es un punto muy importante para arrancar nuestro tema de hoy. Bueno, quiero agradecer antes que nada al grupo de profesionales, profesionistas que me hizo la atenta invitación de estar aquí con ustedes y compartir un tema que pues, nos ha convocado aquí de sumo interés. Lo publiqué en Facebook y luego like, empezó la lluvia de puros likes, porque es un tema bastante interesante, desafiante, ¿no? El mundo necesita gente que ame lo que hace. Y bueno, ese es el punto de partida. Y por supuesto, en el mundo existen diferentes posturas sobre lo que significa el trabajo, sobre lo que significa la actividad profesional. Y hay muchas posturas. Ustedes han sido convocados aquí para escuchar una postura más, una postura que queremos que ustedes consideren y puedan no solamente escucharme hoy y escuchar eventualmente otras personas, sino que puedan ustedes mismos profundizar sobre, en este caso, cuál es la perspectiva cristiana o cuál es la perspectiva bíblica del trabajo. ¿Qué piensan los que se dicen cristianos sobre el trabajo? ¿Cómo entendemos, ¿no? Si vamos a otras corrientes de pensamiento, pues también van a tener su postura. Y finalmente somos personas libres que, pues yo creo que una de las ventajas en nuestro país todavía, hasta cierto punto, hay cierta libertad de elegir qué es lo que uno quiere creer, ¿no? Sobre esas bases está fundamentado nuestro país, pero hay que investigar. Y este es un espacio para eso, para reflexionar, para entrar en una postura, analizarla y evaluarla, ¿no? Yo creo que este es el objetivo y para eso he venido, ¿no? Como profesional, como académico y científico, pues a mí me gusta mucho meterme a las cosas y analizarlas, ¿no? No me gusta que me digan lo que tengo que hacer, lo que tengo que creer. Ya platicaré algunas anécdotas que me toca mucho lidiar muy en el ambiente social político de mi ciudad, precisamente porque se dicen muchas cosas que de antemano tenemos que hacer y no necesariamente es así. Entonces, este espacio, sintámonos con la libertad de pensar, de opinar en su momento. Y pues soy catedrático, pues tengo que emplear algunas técnicas también aquí para enseñar. Entonces voy a tratar de ser breve, concreto y conciso, ¿verdad? Bueno, yo quisiera entrar en una reflexión en base a la postura bíblica, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia con respecto al trabajo, a la actividad, al quehacer humano? Bueno, rápidamente, a reserva de que pudieran ustedes en otro momento estudiar, y insisto, en estos minutos no vamos a llegar a las grandes conclusiones, podemos llegar a motivarnos o despertar el interés, que ese también es el objetivo, pero aquí los profesionistas me han comentado que tienen grupos, ¿verdad?, que se reúnen en casas o en los restaurantes para poder platicar un poquito más. Entonces quizás ese también sea un espacio muy interesante para aquellos que quieren todavía saber más, ¿verdad? Pero si nosotros pudiéramos definir el mensaje de la Biblia y poderlo entender un poquito más, sin hacer un estudio teológico a profundidad, la Biblia la pudiéramos dividir en cuatro grandes capítulos o cuatro grandes secciones, ¿verdad? Que obviamente están reflejadas en 66 libros, ¿verdad? De la versión Valera, Reina Valera, la latinoamericana católica 72, pero en sí las dos versiones y las demás que están circulando, pues concretan cuatro cosas que narran una historia, ¿no? Bueno, el primer capítulo es el capítulo de la creación, ¿no? La Biblia establece que Dios creó el universo, que creó al hombre, ¿verdad? Y a la mujer, les dio una actividad que realizar, enseñorear el mundo, administrarlo, ¿verdad? Viene el segundo capítulo, un capítulo triste en donde el hombre decide hacer un lado a Dios, y ese capítulo le llamamos la caída. A partir de que el hombre busca su independencia, la Biblia dice que empezó este deterioro espiritual, moral y hasta ambiental. Los que estamos en el área ambiental sabemos que perfectamente, y lo decíamos antes de entrar a este lugar, estábamos platicando, ¿verdad? El problema medioambiental no es un asunto de tecnología, es un asunto de la voluntad. La gente no quiere dejar de contaminar, la gente quiere seguir ganando dinero. Y bueno, quienes estamos en las luchas, en el activismo ambiental, sabemos que no es porque no haya tecnología, no es porque no haya ley, está prohibido tirar aguas negras a los ríos y lo hacemos en todo el país. Entonces, no es un asunto de que no sabemos qué hacer. Entonces, es un daño que el hombre ha lidiado desde la postura cristiana establece, desde que el hombre le da la espalda a Dios, el proyecto de Dios fue hecho a un lado y entró el proyecto de la humanidad. Creemos, los cristianos, que a partir de darle la espalda a Dios, el mundo ha venido abajo. Bien, pero no se quedó allí. El segundo capítulo, gran parte de la Biblia, es precisamente, le llamamos nosotros la redención, o le llama la Biblia la redención, o el rescate. Las cosas no se quedaron rotas, ¿verdad? No, Dios no se quedó, ok, haz tu vida, vete para allá, olvídate de mí, yo de ti. Fue un quiebre, algunos estudiosos de la Biblia hablan de un quiebre cósmico, ¿no? Un quiebre cósmico. Quienes han tronado con una novia, una relación, o hemos experimentado la partida de nuestra pareja de este mundo, sabemos que el dolor es profundo, porque la ausencia es profunda. Bueno, en el quiebre entre Dios y el hombre, el dolor, la ausencia de Dios en la presencia la vida de las personas es muy fuerte. Y a toda costa estamos buscando llenarlo. Entonces, Dios consciente de esta situación, y tenemos toda la Biblia para explicar esto, por eso es interesante, pues estoy siendo muy concreto porque no hay tiempo, pero Dios decide poner la iniciativa para que ese quiebre ya no sea quiebre, volver, ¿no? Dice, ya volviste con tu novio, ¿cuándo vas a volver, verdad? Ay, perdón, se me cayó la tapita de mi lapicero y después no la encuentro. Bien, a eso le llaman, los cristianos le llamamos redención, rescate, volver, al volver a tener una relación de la cual nunca nos debimos haber separado. Y la cruz, ¿verdad? La cruz del Calvario para los cristianos, desde que se fundó el cristianismo, es ese símbolo de reconciliación, ese símbolo de volver a encontrarse el hombre, de volver a tener una relación con su Creador. Y la resurrección es otro gran punto importante de la doctrina cristiana, porque la resurrección valida o confirma que Jesucristo, en este caso, hizo la obra. ¿Cuál fue la obra? Reunir. Y cuarto y último capítulo de la Biblia, obviamente que se desarrolla desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la esperanza de que algún día ya no vamos a estar en este mundo sufriendo, no va a haber lágrimas, no va a haber más dolor, y vamos a disfrutar de la presencia eterna de Dios. En otras palabras, la esperanza. El mundo no se termina con la partida de este cuerpo, el deterioro de este cuerpo, sino hay algo más profundo y más espiritual donde vamos a estar con Dios, ¿no? Por ejemplo, en estos meses, nuestra familia ha experimentado una profunda pérdida, que es la de mi padre. Y si me preguntan cuál ha sido la característica o la constante en estos meses después de que partió mi padre, es dolor. Y se vale, porque somos humanos. Pero quiero también decirles que la otra constante fuerte en mi vida y en la vida de mi familia es la esperanza. Es la esperanza. ¿De qué? De que aquí no se acaban las cosas. De que hay un más allá y que nosotros como cristianos estamos buscando ese encuentro ya definitivo por siempre con Dios. Entonces, en base a estos cuatro capítulos, a ver, pregunto yo, el primero, ¿cuál fue? La creación. Dos, la caída. Tres, la redención, el rescate. Y cuatro, la esperanza, la consumación de los tiempos. En base a esta situación, y estoy haciendo un gran resumen, creo que esto genera libros, genera un montón de cosas, pero para que tengamos una, esto se llama tener una panorámica más o menos del mensaje de la Biblia. El tema central sería la salvación. Dios buscando al hombre para buscar ese otra vez esa relación. Bien, bueno, dentro de las cosas que creó Dios, dentro de las muchas cosas que creó Dios, fue el trabajo. ¿Sí? En Génesis al hombre se le delegó un trabajo, ¿verdad? No sé si se acuerdan qué tipo de trabajo se le delegó de acuerdo al Génesis. ¿Alguien se acuerda? ¿Mandé? Nombrar, clasificar. Y yo me acuerdo mucho de Leslie cuando estábamos, yo era asesor de Leslie, que se sabía todos los nombres de las arañas, ¿no? No, tú, la araña patona, y Leslie ya sabía, no, la Antrópodus, quién sabe qué, sabe qué, sabe qué. Y dije, no juegues, o sea, aprenderse todos esos nombres. Administrar la naturaleza, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas, quienes estamos en el mundo ambiental, es nos maravillamos de lo grandioso que es la naturaleza, ¿no? A mí me gusta mucho el cálculo diferencial, enseño en la universidad, Y por ejemplo, me toca enseñar una parte, a ver si se acuerdan los de matemática, los ingenieros, el tema del límite, ¿no? El tema del límite, que no es otra cosa que el infinito. ¿Qué distancia hay entre esas dos paredes o entre esos vidrios y esa pared? Pueden ser, ¿cuánto le calculan? ¿Unos 15 metros? Bueno, agarramos una cinta, un metro, lo medimos y nos da más exacto. Pero, si lo queremos ver todavía más exacto, nos puede dar en milímetros. Y si lo queremos ver más exacto, nos puede dar en fracciones mucho más pequeñas. Y entonces hay un mundo de partes y dimensiones dentro de estos dos muros. Eso es infinito. ¿Quién me puede asegurar qué hubo antes de los millones de millones de años antes de que se creara el universo? ¿Qué había? Y esto lo enseño en la universidad, ¿eh? Nadie sabe qué hay en el futuro. Vamos flotando en una nave espacial que se llama Tierra, ¿no? Hay muchas cosas que el hombre todavía no ha explicado. Y quienes entramos al estudio de la ciencia, podemos darnos cuenta que es tremenda la creación. Pregúntenme de agua de lluvia, ¿no? Saco otra conferencia aquí. Fácil. Hermoso captar el agua de lluvia y utilizarla. Qué limpia viene del cielo. Es más limpia que la que viene entubada. La creación. Lamentablemente, el hombre no está de acuerdo con eso y prevalece su egoísmo. En este contexto, en esta historia bíblica, surge también el trabajo. Como una tarea, como algo padre. Ustedes pueden leer en sus casas con mayor detenimiento Génesis 1 y 2 y van a darse cuenta que no estaba nada aburrido Adán. No veo o no registro a alguien que dijera, ¡ay, tengo que ir a trabajar! ¡Ay, otro día más! ¿No? Lamentablemente en la caída vemos que cuando ellos deciden hacer su voluntad y se rompe esa comunión, esa relación, ¿qué sucede? Se esconde. Y uno de los castigos fue que con el sudor de tu frente, ¿verdad? ¿Vas a qué? Es una de las consecuencias negativas. Sin embargo, como ya dije con anterioridad, Dios no se quedó allí. Mandó a su Hijo Jesús. ¿Para qué? Para restaurar lo que se había caído. Dice una parte, y Pablo, un gran pensador cristiano, escritor de la Biblia, sobre todo de la última parte, habla y dice que Él vino a reconciliar todas las cosas. Vino a reconciliar tu relación con tu padre, con tu madre, vino a eso. Vino a reconciliar la relación del hombre con el trabajo, claro que sí. Y quiero enfocarme ahora en una historia muy pequeña de un profesional que vivió este tercer capítulo de la Biblia con su trabajo. Estaba haciendo su trabajo, pero vamos a ver que no lo estaba haciendo de la mejor forma. Entonces, escúcheme con atención, es un pasaje muy breve. Está en Lucas 5, 27, si alguien trae su Biblia y quiere buscarlo y seguirme adelante, si no, escúcheme con atención. Dice, después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, o también le llaman Mateo, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en casa. Y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús, ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, le contestó Jesús. No he venido a llamar justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Bien, un profesional haciendo su trabajo de cobrador de impuestos. Yo antes de entrar a reflexionar sobre esta situación particular de esta persona. Quiero algo que encontré interesante del autor de este evangelio, Lucas. Él era médico. ¿Sí? Era doctor. De los cuatro evangelios yo me identifico más con él. ¿Por qué? En el capítulo 1 dice él que escribió este evangelio a su amigo, ¿se acuerdan? Algunos que han estudiado, Teófilo. Y dice que investigó con gran esmero todas las cosas que Jesús había hecho. Un doctor, un profesional de la investigación, no se queda con dos, tres palabras. Si algo yo le reclamo al universitario, a la universidad, es: ¿en qué crees? Nada. No, si estamos en la universidad, tienes que tener una justificación, aún de la nada. No se vale ser universitario y ser un mediocre y no tener bases de lo que crees. ¿Qué crees? ¿En qué basas el sustento de tu vida? El lema de nuestra Universidad de Guadalajara es: piensa y trabaja. Este hombre, curioso, investigador, hizo con esmero una recopilación de hechos de la historia de Jesús. Y de hecho, este evangelio es uno de los evangelios que registra más detalle que todos los otros tres evangelios. Es el único que relata los hechos de la infancia de Jesús. Algunas posturas, todavía no muy ciertas, pero pueden ser muy válidas, dicen que Lucas entrevistó a María, la mamá de Jesús. Era un cuate que amaba su profesión: investigar. Yo veo con mucha tristeza en la universidad muchos investigadores que agarran copy-paste, hacen un artículo, lo mandan al Consejo Nacional de Ciencia y, como tienen sus cuates allí en el comité de evaluación, se los aprueban. Y se ostentan como investigadores. ¿Cuándo se paran a la universidad o cuándo los ves haciendo trabajo de campo? ¿Cuándo los ves trabajando con los chicos, formándolos, asesorándoles en sus tesis? Nunca. Podrás tener grado de doctor, podrás ser jefe allí de tu empresa, podrás ser lo que tú quieras, pero ser la persona más infeliz. Por eso me inspira el autor. Antes de entrar a la meditación de la historia que él registró, me inspira el autor, porque era un estudioso. Dijo: me he propuesto con esmero buscar la verdad de los hechos. Y le deja a este gran hombre, a Teófilo, dicen que algunos dicen que era su jefe, ¿verdad? Y pagaba de investigación. A ver, ¿es esto que eso que Jesús dijo es cierto? Dale. Con esmero, con cariño, con pasión. Si algo le está faltando a nuestro México es pasión, anhelo de cambio. Ackerman, un gran estudioso de la UNAM, dice: lo preocupante no es, ¿verdad?, que los mexicanos hayamos, o hay algunos mexicanos que están en contra de la decisión del actual presidente. Lo preocupante es la gran mayoría que no le importa, que no tiene postura. Yo quiero decir que este es una situación en todos los niveles. Yo les decía ahorita, antes de entrar a la conferencia, el miércoles en cálculo diferencial estamos estudiando el proceso histórico de la composición de las matemáticas y llegamos a la época actual, posmoderna. La característica fundamental del mundo moderno es la razón, la ciencia, el método, la actividad, el cuestionamiento. Los posmodernos no. ¿Posmoderno en qué crees? En nada. ¿Qué quieres? Lo que sea. Y dije: vamos a una prueba. ¿Por qué estás estudiando arquitectura? Silencio total en el salón. No hubo una respuesta. Simplemente pueden haber dicho: pues porque es lo que me gusta hacer. Ya. Fíjense, qué alejados estamos de lo que nos gusta o para lo cual nacimos. No lo podemos decir en unas cuantas palabras. Otra palabra clave de estas generaciones es la dispersión. Muchos se agarran y así les digo, es casa, camión, escuela. Escuela, camión, casa. Casa, camión, escuela. O bueno, los que ya son profesionistas, trabajo, es casa, coche, trabajo. Trabajo, coche, ya. Oye, ¿y qué? A ver, ¿qué ha pasado en los últimos días de tu vida? ¿Qué cosas extraordinarias me puedes comentar que me animen? No, y empieza con la letanía de los chismes, ¿no? No, deja que te cuente, aquel quiere mi puesto, ¿no? ¿Tú crees que lo voy a dejar? No. ¿No? Yo veo ahí en el estado de profesores, cuando tenemos tiempos libres o de descanso, muchos profesores se la pasan hablando mal del profe que hace las cosas bien. Ese es el discurso. Es que en México estamos pobres, y pobres de mente y de espíritu. Un país creativo, un país apasionado, con profesionales concentrados en su carrera, en su trabajo, no pueden estar calladotes y ver que la vida pasa y se va. Una niña me decía, una alumna decía, es que profe, siento que la vida se me va al caño. Hasta me inspiró por una canción que escribí, porque así lo dijo, siento que la vida se me va por el caño. No sabe qué hacer, brinca de novio en novio, es de la vida happy, ¿no? Como dicen algunos, ¿no? Aquí vemos un profesional llamado Levi, sentado a la mesa de cobrar impuestos. Bueno, Hacienda, ¿no? ¿A cuánto nos cae bien Hacienda? Yo sinceramente no. Ahora que hice un trabajo, me pagaron y nomás vi cuánto se me fue de ICR. Y tengo que pagarlo porque es mi obligación como mexicano. Pero cuando veo para dónde va, acaban de poner en una zona de recarga acuífera las villas panamericanas, ¿verdad? Donde entra el agua de lluvia para que se recargue el acuífero, las villas panamericanas. Y lo peor del asunto, ¿cuál fue? Que echaron las aguas negras a donde se infiltra el agua de lluvia. Y de ahí toma 500,000 de tapatíos agua. Ahí se fueron mis impuestos. Mateo era una persona de esas, pero todavía era una persona que estaba de acuerdo con el gobierno, con el imperio romano, para quitarle más dinero a su propio pueblo. Era traidor a la patria. Era de las personas que no eran dignas de confianza. Gandalla en términos mexicanos, ¿va? Pero con su pueblo. Y me llama poderosamente la atención. Porque dice aquí mi versión, dice, después que eso salió, Jesús se fijó en un recaudador. Y me llama la atención. Oye, Jesús, pues que tú eres un hombre íntegro. No te conocemos malas ondas. Naciste de María José, viviste de carpintero, con ayudándole a tu papá, eres un niño bueno y quieres salvar a la humanidad, eso es dicho, ¿no? ¿Por qué te jalas a un cobrador de impuestos? Llamó mucho la atención. ¿Qué vio? ¿O qué ve Jesús? Jesús no ve con los ojos que nosotros vemos. Jesús está viendo a un escritor de uno de los evangelios. Finalmente Mateo, Leví, escribió el primer evangelio que todos nos sabemos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vio un profesional en potencia haciendo su trabajo con gusto. Y vean las palabras claves. Sígueme. A ver, no dice, pues a ver, porque dice despuesito, y Leví o Mateo se levantó, lo dejó todo y lo siguió. A ver, platícamela más lento. Ustedes tienen un gran trabajo, están ganando buen dinero, tienen buena seguridad y de repente alguien les dice, sígueme, y dejan todo eso. Sí, hay que rascarle, por eso se hacen los grupos, ¿verdad? Para lo que no podemos ver en una conferencia, lo podamos ver más en corto. ¿Qué fue? ¿Qué tenían esas palabras? ¿Qué? ¡Sígueme! ¡Run! ¡Run! Dejar todo. Por eso yo quiero meter la duda, ¿verdad? Con respecto al cristianismo, porque no cualquiera dice sígueme y dejas todo. Hay algo en esas palabras, algo que penetra el corazón, algo que mueve, cambia prioridades. Y vean la respuesta: se levanta uno, dos lo deja todo y le sigue. ¿A quién seguía Mateo antes de esas palabras? Sígueme. Su codicia. Quizá estaba resentido por el odio que le tenían, pero le valía. ¿A quién seguía Mateo antes de Jesús? Su interés particular, suyo propio. Ayer estábamos en una reunión en Guadalajara en la Cámara de la Construcción. Quieren hacer algo que se llama Ciudad Creativa Digital. El gobierno llegó y pues que esto va a cambiar Guadalajara, ¿no? Así dijeron, ¿no? Cuando empiezan a hablar así, dije, y son políticos, dije, chino, no quiero ser mala onda, pero ya son muchos años de oír eso. ¿Cómo vamos a creer que van a cambiar las personas que promueven ese proyecto cuando han sido las mismas que han echado a perder a la ciudad con construcciones mal hechas y un urbanismo descontrolado? Falta de credibilidad, falta de compromiso. Una persona que vive para sí misma y hace las cosas para sí misma, la va a controlar sí mismo, a sí misma, el ego, el dinero, y siempre va a anteponer su interés personal. Pero yo digo, ¿no tienen llenadera? Ya destruyeron y ganan buenos millones de pesos por todos los fraccionamientos chafas que se hacen, que allá en Guadalajara le hicimos palomeras, ¿no? En vez de casas de Infonavit, palomeras. El baño aquí, la cocina acá, y arquitectos se prestan a eso, y ingenieros también. Bien triste. Una falta de amor al prójimo. Y yo diría, y una falta de amor a lo que hace. Se cauteriza el alma. Ya no duele. Ya no duele ser transa. Ya no duele abusar del prójimo. Ya no duele criticar. Y hasta nos sentimos a gusto de repente. Porque entre más, los mexicanos, entre más criticamos al de al lado, hasta nos sentimos mejor, ¿no? Hay un psicólogo muy importante que escribió La Psicología del Mexicano, Rogelio Díaz Guerrero, por si quieren comprar el libro. Muy buena análisis de la realidad del mexicano. Dice, es que un mexicano, como tiene tanta baja autoestima, necesita sentir mal al otro para sentirse bien. Dije, de estos hay muchos en mi trabajo. A ver, hazlo. Haz lo que tu compañero está haciendo en vez de criticarlo. Oye, qué bien lo haces. ¿Con qué te puedo apoyar? Ah, no. Es que es el chiqueado del maestro. Es que es el chiqueado del jefe. Siempre un pensamiento negativo, un pensamiento negativo. Eso es estar sentado como estaba Mateo, haciendo el mal, transando, robando, abusando. Pero viene esta parte de redención, de rescate que planteé en mi introducción, y lo levanta. O sea, el levantarse quiere decir, ya no más eso. ¿Sí? Dice aquí, lo levanta, deja todo eso, deja la tranza, vamos a decirlo así en términos mexicanos, deja eso, deja su seguridad, porque la tranza representaba su seguridad. Una alumna me decía esta semana que le tiene mucho miedo a su profesor de arquitectura, de composición arquitectónica. ¿Por qué? Porque es un señor que les critica, les raya y luego sin fundamento, porque a uno les descalifica bien, a los otros no les califica como le califica al otro. Estaba temblando. ¡Miedo! Digo, ¿qué? Se llama Liz. ¿Por qué tienes miedo? Le tengo miedo al profe. ¿Qué te puede hacer? Que te repruebe. ¿Y? Te tienes sometida. El miedo. No queremos levantarnos de ahí. Tengo miedo a que decir la verdad porque me van a correr del trabajo. Me decía un arquitecto también. Hicieron 1,500 casas en una zona de inundación. Y él participó. A mí me toca, como investigador y líder de opinión, hacer pronunciamientos a la prensa. Y me tocó, y sin querer queriendo, yo no sabía que él estaba trabajando en esa empresa. Y yo no dije nada porque no sabía que él trabajaba allí. Y él solito en la comida, porque era una comida familiar, es pariente cercano, dice, ¿qué quieres que haga? Pues tengo que darle de comer a mis hijos. Por tus hijos no lo deberías de hacer. Por tus hijos no debías de echar a perder el medio ambiente que con las construcciones que tú estás participando se están echando a perder. Eso es estar sentado en la nada, en el miedo, me van a correr. Y nos roban algo muy importante y que promuevo mucho en las clases, la capacidad de ser. Es que dice el gobernador que van las villas, ¿por qué? ¿Quién es el gobernador o qué? El 1 de noviembre no se me olvida, me hablaron de la prensa, oye doctor, echaron las aguas negras allí al ¿cómo se llama? Al Bajío. Y yo, chin, o sea, se pasaron. Yo estaba preocupado que las aguas pluviales de la calle se fueran a infiltrar. Esto se, así como dicen los de Monterrey, se la bañaron. Se fueron más. Y me llega un mensaje de uno de los del partido en el poder. Ya bájale, ¿no? Te estás metiendo con intereses muy pesados. Mira, yo aquí es donde celebro ser cristiano. Porque conozco la Biblia, creación, ¿verdad? ¿Qué más? Caída. Tensión. Se están metiendo con los intereses de Dios, su creación. Y dice en Génesis que yo soy, junto a los otros seres humanos que lo entiendan así, somos mayordomos. Y que Jesús vino a restaurar todas las cosas, y entre ellas el medio ambiente. Y cuando yo lucho en contra de estos tranzas, cuando capto la lluvia o cada clase en la universidad donde enseño a la gente a aprovechar el agua y cuidarla, estoy rehaciendo redención. Estoy formando parte de un plan padrísimo de salvar a la humanidad. Esto le da una perspectiva completamente diferente al trabajo. No vas al trabajo porque tienes que comer, vas al trabajo porque es una herramienta, porque es un medio de bendecir a mucha gente. Tú eres bendecido. Tú eres bendecido cuando ayudas a la gente, cuando puedes ayudar al medio ambiente. Se siente padrísimo. Y aquí está mi madre, que estamos en la misma casa viviendo y captamos el agua de lluvia. ¿Cómo se siente, ma? Regar con agua de lluvia. No todos los mexicanos lo hacen. ¿Y no lo debiéramos de hacer? Ah, no, cuesta dinero. No. ¿Y cuánto cuesta tirar toda la cochinada a los ríos? ¿Cuándo nos ha llegado un recibo de la madre naturaleza? Los que no crean en Dios, los que creemos en Dios, o cuando Dios nos ha mandado un recibo donde diga, a ver, tantos años de vida, tantas veces has ido al baño, todas tus descargas son tantos pesos por lo que me debes. ¡Ay, cuesta mucho dinero! Cuando uno tiene la perspectiva bíblica, ya no piensa así. Vamos a ser parte de la redención del medio ambiente. Fíjense en Leví, en Mateo, ¿cómo reacciona? después de que lo sigue, en el 29 dice, luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete. Y saben que los judíos eran de corrida larga, ¿verdad? No era así un cafecito y nos sentábamos, eran banquetes. De hecho, en la Biblia la figura de banquete es muy pesada, aparece en muchas partes de la Biblia, porque es el punto de reunión, el punto de la intimidad. Este hombre, no obstante que dejó la tranza, dejó el estilo de vida de un trabajo costumbrista, de un trabajo resentido, dice, es que esto es tan padre que lo máximo que puedo hacer en este momento es ofrecerle una fiesta a esta persona. Dar parte de la redención, de la restauración interior, que dice la Biblia, que creemos los cristianos, es que cuando uno se reconcilia con Dios, le pide que cambie su ser, una de las manifestaciones naturales es que dar. Eso no lo tiene cualquier tipo de persona. No es fácil dar. Y menos dar sin recibir nada a cambio. Esto es el pan diario en el trabajo. Colegas que se roban los proyectos. A mí me pasó el mes pasado, no me voy lejos. Ponen su nombre, en la ciencia se da mucho eso, el copy-paste, por unos cuantos pesos se venden. Pero una de las características de la redención es cuando digo, eso no vale la pena. No vale la pena estar haciendo un trabajo malo, un trabajo metódico que no me llena, cuando lo ponemos a los pies, en este caso de Jesús, la primera manifestación es dar. Si tú no tienes deseos de dar, tienes que preguntarte profundamente por qué. Porque siempre piensas en ti mismo. Y quiero decirte que podrás tener el mayor cargo, tener el mejor salario, el mejor carro y vas a estar vacío. Sentado, manejando tu vida pensando que la estás haciendo bien. Yo creo que los que estamos aquí no es que estemos aquí porque somos los mejores, los que hemos decidido creer, sino hemos reconocido que solos no podemos, ¿no? Los cristianos son los mejores. No, olvídense. Yo ni quiero cargar ese peso de yo soy mejor que no. No me motiva eso el ser cristiano. Me motiva que tengo a quien recurrir. Tu parte de la redención es dar. Y finalmente, dice ahí, ofreció un banquete y ahí había un grupo numeroso de recaudadores de impuestos. No dice de gente que se portaba bien, ¿eh? O sea, la pachanga o la fiesta incluyó recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Cuando uno recibe el amor, recibe la perspectiva correcta del trabajo a través de estos ejemplos como el de Jesús, no solamente es dar, sino también es compartir. Y esta cena, conferencia, ha sido diseñada para compartir. No para convencerte de que esto es lo bueno y a ver, y me paro de cabeza y salto para que te hagas cristiano. Las personas que se han hecho cristianas, que han estado cercanas a mí, no crean que, ándale, mira, y ahí te va el texto fulano. Bendito Dios que he entendido, en base a la vida de este hombre y otros ejemplos, que cuando uno tiene el corazón lleno, el rollo de que te hagas cristiano, no te hagas o lo que quieras, eso es muy tuyo. Yo tengo con mi rollo. Yo ya decidí. Yo sé que no la armo sin él. Sé que mi trabajo no tiene la misma perspectiva y porque lo ven mis compañeros de trabajo. No es la misma perspectiva cuando tú puedes llegar a la cátedra y enseñar por 60 pesos la hora. ¿Cómo, profe? Pues es que esto me llena. Yo no cambio por nada sentarme en el pasto con un estudiante que está confundido y no sabe qué carrera estudiar o se quiere salir y poderle ayudar. Yo no cambio por nada el estar en las tesis doctorales o tesis de maestría y poder ayudar a mis estudiantes a que se realicen y ver qué bendición trae a sus familias. ¡Eso es padrísimo! Hacer un proyecto de captación de la escuela. Estuvimos mitad de junio y todo julio en vacaciones, 25 estudiantes, 3 profesores. Dicen, ¡están locos! ¿Qué hacen en vacaciones metidos en la escuela? Es que queremos cambiar la realidad ambiental de la escuela. Queremos que nuestra escuela capte tan solo un edificio agua. Que ahí están chavitos metidos ahí, de 9 a 9, sus amigos. Pues, ¿qué hay allí? ¿Qué hay allí que te quedas tanto tiempo trabajando sin que te paguen? O tú, profesor, debieras ya haberte ido de vacaciones. ¿Saben qué hay? Espíritu. Hay propuesta, hay propósito. Déjame decirte, eso no viene de a gratis, eso viene de la escritura. Inspira, motiva, mueve, levanta. ¿O no? ¿Los que creen? ¿O no? ¿Amén? ¿Qué quiere decir amén? Así sea. Tienes que vivirlo. Amar lo que haces. Amar tu carrera no va a venir por un simple deseo que tú ahorita digas, lo voy a amar. Necesitamos ser, escuchar esas palabras benditas que dicen, sígueme. Y yo creo que esta cena, Dios a muchos de nosotros está diciendo, sígueme. Insisto, la decisión es tuya. A lo mejor no te sientes muy preparado para seguirle, pues, totalmente comprensible. Pero ¿qué tal si puedes empezar un camino de exploración? Decir, bueno, lo que dice este cuate, a ver si es cierto, ¿me meto a qué? Una alumna me dice, porque me quedó mal en varios trabajos académicos. Entonces, a ver, pues me lo llevo a mi oficina y yo, a ver, ¿qué está pasando? Te siento forzada. Este trabajo hay que hacerlo por la tesis, hay que hacerlo por convicción. ¿Te siento forzada? No, profe. Me siento dispersa. Me siento sin pilas. ¿Y qué le digo? No, es que no necesitas pilas, necesitas conectarte de energía eléctrica. Aunque las pilas se acaban en un ratito, la energía está ahí. Para los cristianos, esa fuerza, esa energía es la presencia de Dios. Que no nos la sabemos explicar. Yo les pudiera hacer un canto, una poesía, lo que ustedes quieran, pero lo tienen que vivir. Tienen que vivir lo que es amar a Dios y amar a tu carrera. Y así estés en la universidad, estés en la sierra, estés en cualquier lado, puedas decir gracias Dios por esta actividad. Yo quiero animarles a todos ustedes a que reflexionen en ese sentido. ¿No amas lo que quieres? ¿Te sientes vacío? Yo le dije a esta alumna que sea tu prioridad número uno a partir de hoy. Busca respuestas. No te quedes un día más en la nada, por favor. Si ustedes, amigos, compañeros de trabajo, sienten que están en la nada, les hemos planteado una propuesta. Pero yo sí les puedo decir, no dejen que pase un día más en la nada, en el ahí se va, en la falta de fundamento, dispersos, sin energía, o con poquita energía, con pilas, ¿no? Nuestra recomendación, el anhelo de amigos profundos es de que se conecten con Dios. Pero finalmente reconocemos que esa decisión es estrictamente personal. Y si no lo hacen, van a seguir siendo nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, y estamos para ayudarles, ¿verdad? Entonces, concluyo, el amor a la carrera viene de recibir este amor, esta aceptación, esta invitación, un sígueme, que repercute en un dar, que repercute en un compartir, y que estrictamente cada quien lo tiene que vivir de acuerdo a su momento, a su interés, y por mi parte es todo. Gracias.